Hola a todos, bienvenidos un viernes más a Estrellas de Metal. En directo todos los viernes de 4:30 a 5:30. Como siempre os recordamos que también estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde la web de Agora Sol Radio y los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Os recordamos que también estamos en el Facebook, en el Instagram y en nuestra web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Os damos la bienvenida a la edición 255, en donde como siempre os traemos las últimas novedades del metal. Hoy contamos con estilos como el metalcore, metal gótico o el hard rock. Además, desgranamos los festivales que están por venir la semana que viene para que no os perdáis ninguno. Y ya sin más, vamos a presentar nuestro disco de fondo de hoy. Bueno, hola, te has olvidado de mí hoy, ¿eh? ¡Ay, perdón! Si es que no me he presentado ni yo. Aquí a los mandos de la nave metal, la loca de los peines, ya veis que estoy loca. Y al otro lado, desde León, saludamos a Metal Rocker 18, perdón. ¡Qué poquísima vergüenza! Bueno, buenas tardes. Vamos a presentar el disco de fondo de esta edición de hoy. Hoy vamos a recordar el séptimo disco de estudio de la banda británica de Kings, Arthur or the Decline and Fall of the British Empire, publicado el 10 de octubre del año 1969 y remasterizado en el año 2019. Un disco conceptual compuesto por el líder de la banda, Ray Davies, que fue creado como banda sonora del programa de televisión Granada Televisión, un programa que, por cierto, nunca llegó a emitirse. El disco además cuenta la historia de un protagonista, Arthur Morgan, que viaja a Australia junto a su mujer y sus hijos con la esperanza de huir de la época de la posguerra en Inglaterra. La inspiración original de este disco fue de la hermana mayor de Ray, Rose, quien se fue con su marido Arthur a Australia. Y de ahí el disco cuenta la historia basada en la vida de su propio cuñado. Recordar, por ejemplo, pues temas como Some Mother's Son, un tema melancólico que habla sobre la tristeza de una madre tras perder a su hijo en la batalla de Somme en el año 61 durante la Primera Guerra Mundial. Y es que el hermano de su cuñado falleció precisamente en esa batalla. Un disco en el que nos encontramos varios temas cargados de crítica social, como Shangri-La, que habla sobre la idea de que la felicidad se consigue con una buena casa y una vida acomodada, renunciando al estilo de vida tradicional. O Brainwashed, un tema en el que se critica la influencia de la sociedad y la evitación de que las personas desarrollen un pensamiento crítico. Especial mención también al tema Mr. Churchill 6, en el que la banda halaga la influencia de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo algunas frases suyas y mencionando también otras figuras representativas de la época británica, como Lord Beaverbrook, quien convirtió el periódico Daily Express en el periódico de mayor circulación del mundo, impulsando además varias campañas a favor de la reforma arancelaria y de la integración del Imperio Británico en el libre comercio, o el militar Bernard Law Montgomery, quien planificó y ejecutó la Operación Plunder, que consistió en cruzar el río Rin al final de la Segunda Guerra Mundial. Un disco lleno de historia, de emoción y de crítica que, como siempre, recomendamos su escucha y del que podéis comentarnos vuestra opinión, porque la verdad es que me ha parecido un disco súper, súper interesante. Os damos la bienvenida a esta nueva edición y vamos con Brainwashed de The Kings. You can work, you can step, you can sew, but you're brainwashed. Yes, you are. Qué buen arranque con este disco de The Kinks, Arthur of the Decline and Fall of the British Empire. Y bueno, os aconsejamos que lo escuchéis durante el fin de semana y oye, así también pues escuchamos también un poquito de clásicos. Pero hemos empezado con clásicos y vamos a seguir con novedades. Vamos con una voz increíble, inconfundible, que te deja marcado. Hablamos de Miles Kennedy, vocalista de Alter Bridge, quienes han estrenado su nuevo tema What Lies Within, segundo adelanto de su octavo álbum de estudio de nombre homónimo, que verá la luz el día 9 de enero del 2026 a través de Napalm Records. Y tras la salida del disco, la banda comenzará una gira europea en la que harán parada en Barcelona y Madrid los días 8 y 12 de febrero del 2026 respectivamente. Un tema introspectivo en el que la banda aborda la dualidad y la oscuridad que hay en los seres humanos. What Lies Within. It took so long just breathe, don't you cross the line. The abuse you feel only magnifies. Don't give in, just breathe, knowing all the while that you hold the key to your peace of Aquí teníamos Alter Bridge con What Lies Within, un tema muy interesante, muy jarroquero para abrir este setlist con las novedades. Pues sí, y vamos ahora un poquito con un poquito de metalcore de Heaven's Gate, porque esto es australiano. Esta banda australiana, formada en el año 2020, ha anunciado la salida de su nuevo EP, A Heart is a Heavy Burden, que saldrá el 24 de este mes a través de Pure Noise Records, marcando además una nueva etapa para la banda. Un trabajo en el que han mostrado las experiencias colectivas que tienen como bandas entrelazadas en una historia en la que muestran un trabajo bastante variado. Tendremos que esperar a escuchar el disco en su totalidad. De momento vamos a escuchar el sencillo recientemente publicado, Preticore, un tema muy emocionante que evoca sonidos de algunos de sus temas antiguos. Vamos con este Preticore de Heaven's Gate. Petrichor, de la mano de Heaven's Gate. Un tema muy, muy suavito, muy emotivo, con el que seguíamos con este setlist. Y bueno, traemos ahora una mezcla de rock, metal y punk americanos con estribillos pegadizos y toques de música electrónica. Hablamos de Perseide. Descubiertos por Orange Rock, estuvieron de gira por Francia, Europa y Estados Unidos. Tras madurar el proyecto, firmaron con Wormhole Death Records, con quienes lanzaron su primer álbum, y el año pasado lanzaron su segundo álbum, Pieces, a través de Victory Vision Agency. Recientemente han lanzado su segundo single, titulado Shadows, con el que nos traen una muestra de adelanto de su tercer álbum de estudio. En él nos cuentan la historia de la frágil búsqueda de ilusiones y promesas engañosas, espejismos donde los sueños de realización se disipan en un eco de vacío y mentiras. En ella nos revelan la huida desesperada de las almas humanas, persiguiendo deseos que nunca podrán alcanzar, prefiriendo sombras de las mentiras a la claridad de la realidad. Al final, nuestro narrador se encuentra solo y traicionado, descubriendo que la búsqueda de la plenitud solo conduce al silencio y que tras las apariencias solo quedan la desilusión y la soledad. Un single con mucha contundencia en cuanto al sonido, que alterna también voces más melódicas en los estribillos. Contiene cambios de ritmo en el que el escrimo y los ritmos más agresivos se reservan para la parte más coreable del tema. Un tema rabioso este que suena a continuación. Shadows. Perseide con el tema Shadows. Como vemos, se refleja toda la rabia en el escrimo de la parte más central del tema. Pues vamos ahora con un poquito de metal alternativo de la mano de Mudring, que viene con un nuevo tema, Half-Life. Un tema personal e intenso en el que aborda los cambios en la vida de su vocalista Hunter Young y en la configuración de Mudring. Este tema es uno de los primeros que él compuso tras recibir un diagnóstico médico con el que se vio obligado a lamentar la pérdida de la persona que él creía ser y con la que se había identificado la mayor parte de su vida consciente. Por ello tuvo que cancelar, se vio obligado a cancelar su gira en el año 2023 por problemas de salud. Y esta canción es un reconocimiento a la persona que Jung perdió en aquella consulta del médico. Así suena este Half-Life. Es un tema bastante duro, pero muy, bueno, muy curioso. Esto era Half-Life con Mudring. Y ya vamos a arrancar con nuestro apartado nacional. Y hoy en nuestro apartado nacional traemos un poco de metal catalán de la mano de Sauk, quienes nos traen Depuis le silence. No sé si se leerá así. No, hombre, que es catalán, no francés. Ya, pero es que este de Es que no sé cómo leerlo. ¿Cómo lo leerías tú? No sé. Bueno, después del silenci. Así, ni francés ni catalán. Medio. Su segundo adelanto del próximo disco, Catarsis. Un tema en el que la banda cuenta con la colaboración vocal de Chris Vega, en el que abordan el tema de la violencia de género. El disco estará disponible a partir del próximo 16 de octubre y estará formado por 8 temas que exploran la dualidad, la búsqueda de identidad o la transformación emocional. Además de esta colaboración, también cuentan con la de Mark Storm, también conocido por Dracum o Incestorm. Aquí os dejamos con The Press Les del Silenci. Bueno, pues esto era Das Press del Silenci, según me ha comentado mi corresponsal en Barcelona, de Sauk. Menos mal que tenemos gente por allí que nos echa una mano. ¡Qué majos que son! Un saludo, hombre, a tu amiga. Y ahora vamos a abrir el apartado de los festivales. Los festivales que están por venir la semana que viene. Nik ez diat inoiz esango, iregin beharra zein den. Nik aspaldi egin nien aukera, jotake irabazi arte! Sí, porque bueno, el próximo fin de semana en Bilbao, sábado 18, se celebra el Euskal Metalheads Fest. En el Bilbao Arena, para todos los amantes del thrash metal, también habrá otros estilos como el rock, el emo o el speed. Y para ello contarán con grupos como Anestesia, Angelus Apátrida, Crisix, Eraso, Sociedad Alcohólica o Sutagar, entre bastantes otros. Pero si eres un poquito más de metalcore, death metal melódico o hardcore punk y vives en Barcelona, no te puedes perder el día 18 de octubre el Barnacore Fest, donde podréis disfrutar en la sala Vallés de Bellaco a Dark Reborn, Against the Waves, Delta, Prom Kings, Social Strain o Your Knife My Back. Nafra, Reggae Bretols, Rebrenja, Sectum, Reventado, El Park de la Ninfa a ritmo de punk. No tenemos bandera ni himno nacional, somos perras callejeras rondando la ciudad. Fascistas en las calles, sentimientos de ira y rabia. Gente en las tabernas, dispuestas a luchar. Unión, conquista y revolución. Todas sabemos qué pasará. A comisaría iremos a parar, pero no nos detendrán. Conseguiremos sobrevivir. Somos luchadoras, no va a quedar así. No va a quedar así. Y también seguimos con el sábado 18 en Almería, en la sala Dragonfly. Tendréis sesión de speed metal, rock y heavy metal con Red Shark, Las Legañas y Sinner Rage en el festival Memorial Mario París. Para finalizar nuestro apartado de festivales de hoy, también el sábado 18 de octubre, que todos los hemos encontrado el mismo día, se celebra el Napalm Fest, un festival underground independiente de rock y metal que celebra ya sus dos décadas. El evento tendrá lugar en el Buril ACDE de Sarria y a partir de las 5 de la tarde actuarán bandas como Barbarian Prophecies, Cerebral Vortex, Voltok o Untithes, entre bastantes otros. Esta edición, bueno, mucha variedad, sobre todo por la zona norte hemos encontrado, y todos el día 18, así que esperamos que, bueno, hemos intentado encontrar y poner un poquito de todas un poco las variedades dentro del rock y del metal, así que esperamos que los disfrutéis y que haya alguno de ellos que sea de vuestro agrado y que os animéis, como siempre, a disfrutar y a ir de la música en directo, ya lo sabéis. Claro que sí. Pues sí que es verdad, ¿eh? Qué casualidad que todos caen el 18 de octubre. Va a estar difícil quien quiere ir a varios. Sí, habrá o te divides o... Divide y vencerás. O no te da. Pero bueno. Yo creo que se refería a otra cosa, pero en fin. Sí, igual aquí es un poco complicado. Bueno, pues con esto acabábamos nuestro apartado nacional y el apartado de festivales. Y seguimos con estrenos y traemos un poco de metal gótico al setlist de hoy de la mano de Lords of the Lost. Con One of Us Will Be Next nos evocan la fragilidad de la vida y el inevitable paso del tiempo. La formación lo presenta como un nuevo adelanto de Opus Noir Volumen 2, que verá la luz el 12 de diciembre a través de Napalm Records y que ha sido producido una vez más por Chris Harms en los Chameleon Studios. Este lanzamiento incluirá 11 nuevos temas que amplían la trilogía de Opus Noir. El tema que arranca con el piano de fondo y casi a capela nos presenta una balada. Un tema pausado y emotivo sigue el estilo de la formación, con un estilo gótico. Una balada que poco a poco va cogiendo cuerpo en la parte más central del tema y que nos recuerda el Memento Mori, pero no en sentido negativo, sino con una visión introspectiva, ¿no? Mostrando la belleza de estar con la gente que te rodea, sean familiares, amigos, y pues darte cuenta que esos momentos son efímeros. Carpe Diem con este One of Us Will Be Next. Waking up to a brand new day, still so much unsaid to say. For a moment we remain before we leave this world behind. In the shadows passing by, chasing dreams in the neon lights, crossing my mind one last time. Together we've had it all. There goes all the sadness when you are here, right here with me. And I feel this gladness. Me, but one of us will be next. stage, let's make some noise. Turn it up to fill this void. Feel the rush when we raise our voice. Every second counts, this is what it's about. And I feel this gladness when you are near. All is clear to me, but one of us will be next. One of us, one of us, one of us will be next. Ooh, ooh, ooh. One of Us Will Be Next, de la mano de Lords of the Lost. Y bueno, quizás sí que es verdad que puede parecer un poco tétrico decir que estás en una reunión y miras a los de tu alrededor pensando ¿quién va a ser el siguiente en faltar? Pero bueno, si lo miras desde el punto de vista de aprovechar el momento de esa persona y disfrutar de ese momento, pues más bien sería un carpe diem, ¿no? Bueno, eso deben de pensar los del Congreso, ¿no? Y por eso faltan tanto. ¡Oh, Dios! ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, vamos a seguir con el programa y nos vamos a ir con The Devil Wears Prada, quienes estrenan videoclip del tema Ice, una canción sobre el anhelo desesperado de respuestas, preguntándose por qué uno siempre termina en el mismo lugar, sin un camino claro hacia adelante. Cuando uno está atrapado en una ola de ansiedad y las cosas que le han enseñado no sirven de mucho, pues al final buscas desesperadamente claridad y esperanza. Un tema donde se percibe esa desesperación en la voz, que contrasta con la parte más melódica del teclado, más electrónico, con riffs también distorsionados. Un tema contundente que está acompañado de un videoclip, como decimos, en el que los miembros de la formación aparecen como marionetas navegando en un laberinto. El tema estará incluido en el álbum Flowers, que verá la luz el próximo 14 de octubre, o sea, el martes que viene. Y sonando en Agora Sol Radio, en Estrellas de Metal, Ice con The Devil's Wears Prada. Hell is a real place when I'm running at an artificial pace. Keep losing sight of what I love and end up right back where I was. Can't get ahead of my conscience. Force me to abide. I ask for answers, but still you won't provide. Hasn't it all been enough? Calling out with bitter tongues. How is this what I've become? And my hands start shaking again and again. And it's all happening again and again. And the lights start fading again and again. I remember. Madre mía, ¿cómo ha sonado The Devil Wears Prada con este tema Ice? Qué intenso y qué emocional para cerrar el programa de hoy. Y bueno, no lo vamos a cerrar del todo porque os vamos a dejar con uno de los temas con el que hemos abierto de nuestro disco de fondo o nuestra efeméride del día de hoy. Y bueno, nosotras sí nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene, deseándoos como siempre que paséis un buen fin de semana, que entréis en la semana siguiente con buen pie y que tengáis una muy buena semana. Y nos vemos el viernes que viene aquí de 4:30 a 5:30 en Agora Sol Radio, Estrellas de Metal. Hasta la semana que viene. Y disfrutar de la música en directo. Bueno, eso siempre, ya lo sabéis. ¿Con qué tema vamos a cerrar? Pues vamos a cerrar con Young and Innocent Days de The Kinks. Oh, pues es un temazo también del disco. Great. So-